tan bonita que es la vida y me la quieres amargar. Desde San Luis Potosí, Pablo Estrada DJ. Creas tan especial. no para más de reír cuando te decían que era solo para ti. Ahora qué esperanza tengo de que seas igual, si apenas soy muy a la fuerza me quieres besar. Ya no te pareces a quien me gusta, ahora me desprecias y ante me abrazabas. Te digo te amo y tú solamente te quedas callada. Te siento tan lejos aunque estés conmigo, cada vez tus besos se sienten más fríos. No me gusta nada que ahora parecemos dos desconocidos. Solo para saber, dime cuándo se acabó la luna de miel. Arregladita, incluso en pijama. quedo en el pasado, porque te has alejado sin sentido y sin razón. Tú heriste mi corazón. Si un día yo en ti creí, estuve equivocado. Nunca me diste nada, solamente una traición. Tú heriste mi corazón. Ya ves, así lo quisiste, ya ves. Fuiste tú quien me heriste, ya ves. Ahora te arrepientes, ya ves. Dime cómo se siente. Que ya no te quiero, que ya no soy tuyo. No más se quedaron solos tú y tu orgullo, ya ves. Y otra vez legítimo. Sígueme queriendo un chingo y sé si pueda olvidarte. Es probable que nunca lo logré. Solo espero que cuando vuelva a escuchar de ti, me diga que tú tampoco eres feliz, que solo lo has sido conmigo. Para mí las cosas no han sido fácil. No te he dejado de pensar. Olvidarte tiene cierto grado de dificultad. Se les hace fácil porque ven las cosas desde afuera. Y no, no, no, cualquiera. ¿Qué van a saber si no los has besado como me besaste? Todo quedó intacto como lo dejaste. No he podido armar este rompecabezas. Falta la más importante de las piezas. Falta. Y tú eres la tierna, me gusta el calor. Y tú eres la violenta, somos una combinación totalmente dispareja que se necesita. Porque se complementan, somos 50 y 50. Si estoy triste, tú me contentas. Con una mirada nuestras vidas. Oh, vete, lastimita y duele, ya no espero más por verte. Oh, vete, vete y no vuelvas, vete, vete que me cuesta y duele, ya no espero más por verte. Frecuencia perfecta, Pablo Estrada DJ. Tu mirada me enloquece, quiero verte nuevamente. Disfrutarte, pues contigo quiero estar. Y hace tiempo me gustabas, pero se llegó el momento de decirte que no quiero ser tu amigo nada más. Dime qué piensas de mis locos sentimientos. ¿Qué pasa? Quiero ser tu amigo nada más.